tendrá gracia, maldito. Bofi, Bofi, ahora que no sos mala fama y cumpliendo, usando pa' prestar. Cuando andas contando fuga, te cruzas con la vacancia. Y nosotros, pude reír, motino, tinto y sustancia. ¡Arriba la vacancia! ¡Va grito sus gatos! ¡Que te la vuela ahora! Vos vas, la marca de la gorra basura. Y toca, que te la vuela ahora. Que no sos mala fama y cumbiendo, usando pa' prestada y pelo corto bien borrecho. Cuando andas cortando fuga, te cruzas con la vacancia. Y nosotros en el opeta, vino, pinto y sustancia. Arriba la vacancia de todo el país. Oye, va. Y vos también. Que te lo puedo ahora. Vos vas, y vos también. Y toca, que te la puedo ahora. Es el momento más sagrado, el momento en el que más me sentí amado en el ópera. 20 años de mala fama, 20 años de gente humilde, 20 años de torta frita, de empanada, de guiso de mi vieja. Ramón.